pudimos haberlo cerrado mejor, y por esas desconcentraciones o falta de experiencia por ahí, de no estar preparados, lo suficientemente preparados, bueno, se dio un partido así tan cerrado, que casi va a un suplementario. Pero bueno, muy contento porque creo que mantuvimos la idea de juego gran parte del partido y participamos todos, cada uno tuvo situaciones de goles, cumplimos nuestros roles, así que bueno, contento. ¿Y ahora lo que viene? Bueno, ahora muy duro, pero ahora tenemos unos días para prepararnos. San Lorenzo tiene grandes jugadores, también una rotación muy larga, que eso por ahí a nosotros puede llegar a complicarnos. Son muy grandes en todas posiciones, cambian todo el tiempo, saben jugar, así que bueno, vamos a dar la cara y a tratar de dar el mejor playoff posible. Claro, Facu, te digo esto porque si le cambian tanto el gol y las pelotas a San Lorenzo como lo hicieron con Quilmes el domingo y hoy, las chances son mínimas. Sí, igualmente ese es nuestro juego y creo que por más que ahora nos toque San Lorenzo, vamos a tener que seguir haciéndolo, porque bueno, nosotros el juego fijo por ahí todavía hay cosas que tenemos que ir puliendo, y nos sentimos muy cómodos en la transición, en el contragolpe. Si tenemos la oportunidad de hacerlo, por más que sea San Lorenzo, creo que tenemos que hacerlo, pero lo de hoy fue muy bueno ofensivamente, 60 puntos, ofensivamente, bueno, ya iremos corrigiendo esos aspectos que nos faltan, pero defensivamente no podemos negociar ningún partido porque esa es nuestra clave y sabemos que si no lo hacemos, no podemos competir contra nadie. Facundo Corbalán, muchas gracias. Muchas gracias.